actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Basta con asomarse por la ventana. Seguramente, de verdad, este día les va a inspirar. Tenemos un panorama agradable, día radiante, temperaturas, eso sí, variables, entre 9 y 22 grados centígrados. Así comenzamos la semana. De inmediato también compartimos la información en lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se sigue recuperando la moneda europea frente a la estadounidense. 1.03. También la información del petróleo. El barril se cotiza en el mercado internacional. Hablamos del Brent en $95.57. $95.57. Registra una caída del 0.43%. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerraron la jornada en 8.098 puntos, lo que equivale a una caída del 0.43%. De inmediato les compartimos las noticias y los temas que estaremos desarrollando en el día de hoy en nuestro programa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. La actualidad de este lunes 14 de noviembre. En materia de inmigración, el gobierno va a aprobar la ley de trata este martes, pero sigue sin acuerdo sobre la regularización de las víctimas. Entre tanto, la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes entra en su recta final con nuevos apoyos. Del ámbito europeo encontramos un rifirrafe entre Francia e Italia por la acogida de inmigrantes. Tenemos las nuevas reacciones. Entre tanto, hoy Reino Unido y Francia van a suscribir un acuerdo para el control migratorio en el Canal de la Mancha. Del ámbito internacional, en otras noticias, arranca la cumbre del G20 en Malasia. Tema a tratar, la guerra de Ucrania. Es importante tener en cuenta que uno de los países invitados y que hace parte del G20 es Rusia. Van a sostener un encuentro los vicepresidentes de Rusia y Estados Unidos. Ya está Biden en Malasia. Y otra cita importante que tendremos esta semana será la del Mundial de Qatar. Ya esto, desde luego, en deportes. Recordemos, el partido inaugural será este domingo entre Ecuador y Qatar. Así comenzamos el Café Mañanero. Y también damos cuenta, a propósito, en lo que tiene que ver con el saludo musical, con Qatar, porque Shakira, mucha atención, vuelve a la inauguración de los mundiales y se convierte ya en la artista más mundialista. Sí, se ha confirmado su presencia en la gala de inauguración. Es cuestión de que se quede con nosotros para que conozca más detalles de la participación de Shakira en el Mundial de Qatar y también de todas estas noticias que le hemos anticipado y, por supuesto, mucho más. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Feliz día. Un poco de amor es una de las canciones que encontramos en el repertorio de Shakira. Bueno, hoy quisimos simplemente extraer una de esas canciones bonitas, agradables, simplemente refrescando un poco el repertorio de la cantante colombiana que continúa en alza, en recuperación luego de momentos muy difíciles, ¿no? A nivel artístico, también a nivel sentimental, pero es una artista que se sabe levantar. Incluso a nivel de salud, porque recordemos que hace poco Shakira estuvo a punto de perder la voz. Ella misma lo confesaba. Lo peor, lo que nunca se le pasó por la mente es que ella, como cantante, pues corriera el peligro, el serio peligro de perder la voz. Y efectivamente estuvo en esa situación. Mientras ya vivía la crisis en el interior de su hogar, en proceso de la separación con Gerard Piqué, que se concretó este año, Y luego, pues en todo el litigio con sus hijos, la semana anterior ya se dirimió. Y este fin de semana justamente su hijo Milan se despidió de sus compañeritos, concretamente de sus compañeros del equipo de béisbol, por lo menos eran las imágenes que trascendían, ¿no? Ya la despedida definitiva, porque se va a instalar con Shakira en Miami. Se va Shakira definitivamente de España. Mientras los éxitos en el apartado musical han estado retornando, Te Felicito se convirtió en hit internacional y le ha seguido lo más reciente que tiene en el mercado, que es Monotonía. Pero a la par de estos éxitos, también le ha llegado una nueva invitación para participar en la gala principal del Mundial de Qatar. Una cita a la que ya sabe concurrir, porque recordemos, acudió al Mundial de Sudáfrica. Fue un rotundo éxito y parece que la FIFA lo tiene pendiente. También estuvo en Brasil. Estuvo ausente para el caso de el Mundial de Rusia, pero ahora vuelve. Nos alegramos por ella, porque es una artista con mucha simpatía a nivel internacional. Y qué bien en este momento que, como le decíamos, se está levantando en otros aspectos. La tendremos entonces este domingo en la inauguración del Mundial de Qatar. Más adelante le estaremos entregando más detalles. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Un poco de música precisamente para arrancar la semana. Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando una mirada a lo que hemos tenido durante el fin de semana y encontramos una multitudinaria manifestación en Madrid. De acuerdo con lo que exponían los manifestantes para defender la sanidad pública y contra lo que también ellos han calificado la destrucción de la atención primaria que sostienen promueve el gobierno de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Es un rifirrafe, desde luego, que se veía llegar desde hace días. Hay algunos recortes, recordemos, Isabel Díaz Ayuso se niega a imponer nuevos impuestos, y esos impuestos son los que en otras ciudades de España están garantizando la calidad, la mejora de la salud. Isabel Díaz Ayuso, que se ha enfrentado en todo al gobierno nacional, pues mantiene este pulso y ahora ha visto que personal del sector salud, trabajadores de la salud, se han echado a las calles este domingo. Piden mejoras. Va a comparecer precisamente en el día de hoy Isabel Díaz Ayuso, sostendrá un desayuno informativo y será la oportunidad para conocer su reacción ante esta multitudinaria manifestación. Cuando hablamos de multitudinaria, es que de acuerdo a los organismos de seguridad que han estado prestando sus servicios, serían unos 200.000. En todo caso, ya hay algunas voces desde el Partido Popular que hablan de que el 99% de los madrileños no salió a protestar. Se quedan con esa lectura. Es lo que tiene la política, en que buscan desde luego la mejor interpretación a su conveniencia, pero en todo caso nos preguntamos si esta manifestación será suficiente como para hacer reflexionar a Isabel Díaz Ayuso y hacer algunos ajustes en lo que tiene que ver con la inversión en salud pública. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y encontramos que en México también ha habido multitudinarias manifestaciones en contra de las intenciones del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador de reformar el órgano que organiza las elecciones. Es un rotundo no, Andrés Manuel López Obrador. También, desde luego, la pregunta es si va a dar marcha atrás, visto que la manifestación sí que ha sido multitudinaria, de verdad. Calles repletas. Hablamos de millones de personas que se han echado a las calles contra Andrés Manuel López Obrador. Y es que si hay algo que llama la atención en lo que tiene que ver con los gobernantes es la ambición de poder. A veces no llegan al cargo con el propósito de mejorar la vida de los ciudadanos, sino cómo acomodarse en el poder. Resulta que en Colombia está cursando una iniciativa, el Pacto Histórico, es decir, el movimiento que ha llevado al poder a Gustavo Petro. Y está buscando esta iniciativa que ya han presentado a la Cámara. Ojo, empieza ya su carrera en la Cámara de Representantes, es decir, en el Congreso. Y es de ampliar los periodos de los gobernadores, alcaldes, pero ojo, también el del presidente. Es verdad que han hecho la salvedad que no valdría para el presidente actual, pero es allanar el camino para que se quede más tiempo en el poder, en definitiva. ¿Cuánto tiempo dura un presidente en el cargo en Colombia? 4 años. Pero no les parece suficiente. Yo me pregunto por qué en otros países donde la democracia está más consolidada y las administraciones funcionan más, si le es suficiente 4 años. ¿Qué pasa en Colombia? Mira cómo son las cosas. Viven fijándose en Europa, en este caso en España, para imitar políticas. Ahí tuvimos durante este fin de semana a la vicepresidenta de Colombia reunirse con la ministra de Igualdad de España. Y es que en Colombia se va a poner en marcha un ministerio de igualdad, cosa que no estaría mal, pues, ¿no? Ministerio de Igualdad. Y es imitando exactamente a lo que existe en España por iniciativa de Unidas Podemos, que ese es el partido político que ha estado asesorando a Gustavo Petro en Colombia. Por eso se va a poner en marcha ya en Colombia el Ministerio de Igualdad. Es un proyecto que han puesto en las manos de la actual vicepresidenta. Y nos preguntamos también, ¿no? ¿Por qué, si es suficiente un periodo de 4 años para la gestión pública acá en España, igualmente en los Estados Unidos, por qué no le es suficiente a los gobernantes de Colombia? Valdría la pena también que se imitaran otras cosas, ¿no? Como el desarrollo en infraestructuras, ¿no? Una red ferroviaria como la que tiene España, grandes proyectos en vías. ¿Por qué no se imitan las cosas que significan mucho para el progreso de la sociedad? No, se quedan únicamente en otras políticas que dan lugar precisamente a la polémica, más susceptibles a lo ideológico. Deberíamos ser más prácticos. Cuando se hace una autopista, cuando se hace una red ferroviaria, se hace para todos, los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, para las actuales generaciones que vienen, para las de ahora, en fin. Proyectos que beneficien a todos. No de estar pendientes si un día, pues acá en España, un sector político se peina hacia el lado para el día siguiente allá, pues también peinarse de esa manera. En fin. Miramos también hacia lo que pasa en los Estados Unidos. Este es un repaso de la actualidad política. Estamos en el monólogo de actualidad, ¿no? En Estados Unidos, finalmente, los demócratas se han quedado con el Senado. Ojo, y es una victoria de Joe Biden. Otra cosa será lo que ocurra en la Cámara de Representantes. Todo parece indicar de que los republicanos allí que se sí que se van a notar un triunfo, pero eso tendrá que consolidarse. Nos preguntamos si esta derrota que ha sufrido el Partido Republicano en estas elecciones legislativas, que normalmente pierde el partido que está en el gobierno y que se anticipaba una victoria contundente de los republicanos, será suficiente para detener las intenciones de Donald Trump de ganar la nominación en el Partido Republicano para aspirar a la presidencia y enfrentar a Joe Biden. Ojo, pero lo de Joe Biden no está del todo confirmado, ¿no? Eso está por verse. Biden, que a propósito, y aquí entro en otro tema, ya está en Malasia para participar en la cumbre del G20. Y en Malasia se confundía a Camboya con Colombia. Ojo, se equivocó al salir de los Estados Unidos. Llegó a Asia y nuevamente se equivocó confundiendo Camboya con Colombia. No sabemos si es que tiene más presente a Colombia en la mente que a Camboya. Pero ojo, porque aquí se está corroborando algo que hemos venido evidenciando en el presidente Joe Biden, y es el estado de su salud, principalmente mental. Está en plenas condiciones Joe Biden de aspirar por lo menos a un segundo mandato. A veces lo vemos desorientado, equivocándose de forma muy reiterada. De manera que surgen muchos interrogantes en el panorama político de los Estados Unidos cuando parecen aclararse, ¿no? Y a propósito de la cumbre del G20, bueno, allí se van a reunir los vicepresidentes de Rusia, bueno, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. Primer acercamiento luego de la guerra de Ucrania. Este es precisamente uno de los temas a tratar en el marco de esta reunión, donde por el lado latinoamericano recordemos que tenemos a Brasil, México y Argentina. Son los tres países que hacen parte del G20 por los lados de Latinoamérica. España actúa en conjunto con la Unión Europea, porque resulta que en esta reunión la Unión Europea actúa como si fuera un solo país, esta reunión del G20. De manera que la recuperación de la economía, por supuesto, también está en la agenda a tratar en esta reunión. Ya están llegando los líderes de cada uno de los países y estaremos atentos a las conclusiones de esta reunión del G20, que repito, hace parte de la agenda política de la semana. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Ya viene el repaso de las noticias más importantes en el apartado de inmigración. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocen. La actualidad de América Latina. Bueno, todavía no llega la actualidad. Todavía no llega la actualidad de América Latina. Será más adelante. Lo que sí llega ahora es la buena música de América Latina. Ahí tenemos ya los vientos de Navidad. Se llama Ever Vargas y estará con nosotros el próximo 10. Muchos dicen que buenas las navidades. La 10 de febrero. De los años. Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo. Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo. Ahí tenemos a Ever Vargas cantando, bueno, eso es en vivo. Y estará en Valencia el próximo 10 de febrero con sus canciones románticas. Será una fecha muy especial. Estamos hablando de San Valentín. Entonces, Anótenlo ahí en su agenda de espectáculos, citas importantes en el mes de febrero, celebrando con San Valentín, Ever Vargas en la sala Noches de Bohemia. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Antes, también la buena música que nos acompaña para esta linda época. Les prometimos el cancionero navideño al mejor estilo latinoamericano. Y una de las canciones que vamos a encontrar para esta linda época es Me Voy a Regalar. Sí, una linda canción que encontramos en el repertorio de Marc Anthony y que siempre regresa para esta linda época. Está sonando para ti. Me voy a regalar. Escuchamos a Marc Anthony, artista que aparece en la lista de los nominados a la entrega de premios Grammy de esta semana. Tenemos muchas citas importantes esta semana también. Entonces, la entrega de los Latin Grammy. Hablamos de la edición número 23. Marc Anthony aparece con 4 nominaciones, entre ellas a grabación del año, por su tema Pa' allá voy. Álbum del año, que es la segunda categoría en la que el cantante está nominado. Su producción Pa' allá voy destaca junto a las de Cristina Aguilera con Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, Bomba Estéreo, con Deja y Jorge Drexler con Tinta y Tiempo. Bueno, mucha suerte para Marc Anthony, igualmente para todos los artistas que están nominados. Ahí estará compitiendo también con Fonseca, Rosalía, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra. La competencia es dura. Y cualquiera puede sorprender a Marc Anthony, si bien es cierto, parte como favorito. Más adelante estaremos ofreciendo más detalles acerca de la entrega de los premios Grammy, edición número 23. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Y mucha atención, porque durante el Mundial vamos a encontrar más que sabores. También los partidos de la selección de Ecuador, de Brasil y, por supuesto, de España. Todo el Mundial, definitivamente, lo podrás disfrutar en Restaurante Yacaré. Recordemos, con un comedor amplio, con capacidad para 140 personas. Comedor privado. También tiene una terraza para que disfrutes una caipirinha, Qué bien. Tiene muchos sabores Brasil, igualmente Ecuador, un rico ceviche, cocina de autor con el chef Manuel. Mejor dicho, esta es una experiencia que tienes que vivir. Y recuerda, visitando Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Y ya estamos pensando en el menú de Nochebuena y Nochevieja. ¡Ojo! Que se vienen estas fechas importantes. Y nosotros que avanzamos, a continuación, un breve repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso a las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. Los colectivos de personas migrantes en que apoyan el movimiento Regularización Ya se encuentran en la recta final de acogida de firmas para que el Congreso debata la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Varios ayuntamientos han aprobado la moción del proyecto, lo que supone un gran respaldo a la iniciativa en defensa de sus derechos y se espera reunir las 500,000 firmas antes de este mes de diciembre. Continuando con otras noticias en materia de migración, los salesianos han lanzado la campaña No a los discursos de odio para apoyar y ayudar a que educadores, familias y jóvenes sepan reconocer los discursos de odio, mensajes discriminatorios o violentos que circulan en las redes sociales o de los que puedan ser responsables. La campaña se ha puesto en marcha a través del Don Bosco Internacional, una plataforma con sede en Bruselas creada para facilitar el diálogo y la colaboración entre la congregación salesiana y las instituciones europeas. Hoy, a propósito, en el Café Mañanero vamos a estar analizando con una abogada lo que puede conllevar el compartir mensajes de odio o discriminación, porque ya por ahí hubo una sanción o una condena a un agente de seguridad por compartir un archivo donde aparecía un menor de edad. Concretamente, se discriminaba a personas migrantes. Y siguiendo con otras noticias en materia de migración, también al otro lado del Atlántico, un vehículo de carga con 40 personas centroamericanas hacinadas sufrió un volcamiento en un municipio de San Cristóbal de las Casas, esto en el estado de Chiapas, en México. Es lo que han informado este domingo las autoridades locales. El accidente ocurrido en la madrugada de este domingo dejó como saldo 6 personas heridas gravemente. Continuando con otras noticias, récord de migrantes que crucen el canal de la Mancha. Más de 40,000 han atravesado estas aguas que unen las costas francesas e inglesas dirección a Reino Unido en lo que va de año. El gobierno británico ha contabilizado casi 1,000,000 solo en la última década. Esto eleva el total provisional de migrantes a más de 40,800 según el Ministerio de Defensa. La mayoría de los que han hecho esta peligrosa travesía han llegado de Albania, Irán o Afganistán. El pasado 22 de agosto se registró el total diario más alto del año, ya que cruzaron 1,225 personas en 27 barcos. Más adelante, a propósito, vamos a estar hablando, y ya en lo que tiene que ver con el primer sorbo de actualidad, de un acuerdo muy interesante que van a suscribir hoy Reino Unido y Francia para el control de la inmigración en el Canal de la Mancha. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Actualidad de esta mañana con los segmentos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo. De inmediato vamos entonces a dar cuenta de la nota ecológica. Carlos, buenos días. ¿Qué tenemos hoy para comenzar la semana en la nota ecológica? ¿Qué pasa en el medio ambiente? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. A esta hora, en este lunes, presentamos de que ya Londres cuenta con la primera línea de autobuses de carga ultra rápida de Europa. Se trata de la nueva compañía Iriser E-Mobility y Go Ahead, que en la capital de Inglaterra han firmado un contrato para el suministro de 20 autobuses y sus infraestructuras de cargas con el que se electrifica la línea 358 del sur de Londres. Es la primera línea de carga ultra rápida en la capital del Reino Reino Unido y en todo el territorio europeo. ¿Qué significa las cargas ultra rápidas? Y es que en un metro de longitud, de apenas lo que tratan de recorrer 12 metros, los autobuses se cargan en menos de 5 minutos y pueden realizar el servicio requerido sin ningún tipo de esfuerzo. Esto significaría, una vez más, que una vez terminada la ruta, los autobuses recibirían una breve recarga utilizando estos cargadores de las cocheras eléctricos y ya estarían listos para el siguiente día, aunando así, ahorrando electricidad, al igual que ahorrando muchísimo combustible, que podría permitir, esta sería una de las líneas más importantes para aplicar en el resto de los países de Europa en el próximo año 2023. Gracias, Carlos, con la nota ecológica aquí en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con el calendario. Seguimos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad que también nos trae noticias en materia de inmigración. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El gobierno tiene previsto aprobar la ley de trata en el Consejo de Ministros de este martes, según ha informado a la agencia Europa Press, fuentes del Ministerio de Igualdad. Las mismas fuentes han expresado que esta norma ya está cerrada prácticamente en todos sus puntos, aunque falta aún llegar a un acuerdo para establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular pueden tener permiso de residencia y trabajo. Este punto sería fundamental para el departamento que dirige Irene Montero, que en varias ocasiones ya ha defendido la necesidad de que todas las víctimas de esta lacra en situación administrativa irregular necesitan estar regularizadas para poder abandonar su situación y conseguir un trabajo. En otras noticias que tienen que ver con inmigración, ya lo anotábamos, hay crisis entre Italia y Francia por un barco de migrantes. La primera ministra de Italia, la señora Meloni, se ha mostrado muy preocupada por lo que ha calificado una agresiva reacción por parte de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Está con nosotros para ampliar también esta noticia Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestra audiencia hoy lunes. Así es. Giorgina Meloni mantuvo con Emmanuel Macron su primera y cordial reunión con un líder extranjero, en lo que parecía una declaración de intenciones. Poco ha transcurrido desde entonces y ya se puede hablar de la primera crisis entre Italia y Francia, con la inmigración como motivo de la disputa. El contexto es que Roma rechazó la acogida de 237 migrantes, entre ellos 57 niños, a bordo de un barco humanitario, el Ocean Viking. Este viernes ha atracado en la base naval francesa de Toulon, donde se evalúa su salud antes de empezar a determinar su destino por el procedimiento acelerado. Francia no ha disimulado pues su enfado con Italia, reforzando los controles fronterizos y suspendiendo con efecto inmediato el acuerdo de relocalizaciones de la Unión Europea. Para Meloni esta reacción es incomprensible. No le parece justo que París insinúe o directamente hable de poca solidaridad de Italia en la Unión Europea. Concretamente, la primera ministra italiana espera una solución europea. Y recordemos, tras ser acusada por París de ser poco solidaria por el caso de este barco, el Vicky. El rifirrafe entre Italia y Francia por la inmigración y más concretamente por este barco. La actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también damos cuenta de el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en los Estados Unidos de América. Y es que con la victoria clave de la senadora Caterine Cortés Masto, de origen mexicano, en Nevada, los demócratas mantendrán el control del Senado de los Estados Unidos de América. Quizá esto representa una gran victoria para el presidente Joe Biden. Sin embargo, dentro de todos los pronósticos, inclusive los republicanos podrían ganar la segunda vuelta de Georgia y la vicepresidenta Kamala Harris continuaría emitiendo el voto de desempate en un Senado dividido equitativamente para garantizar la mayoría demócrata. Es decir, los republicanos pueden llegar también a 50 senadores, los mismos que los demócratas, y la vicepresidenta sería la encargada de decidir a favor, obviamente, de los demócratas, el voto necesario para que vuelva a ser el Senado de los demócratas. Eso sí, por la parte de la Cámara de Representantes, los republicanos llevan una suficiente ventaja que podría darles la Cámara y darles el poder en esta representación. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta división de Cámara para los republicanos y de Senado para los demócratas, ¿podríamos estar hablando de una democracia equitativa en los Estados Unidos de América? Y también nos preguntamos, ¿estas votaciones, estas elecciones, podría ser la clave para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos de América? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Anita hace historia en los MTV Europa Music Awards. Taylor Swift triunfa en los MTV con 4 premios. Black Panther, Wakanda Forever conquista la taquilla del mundo en su primer fin de semana. Dua Lipa no hará presentación en el Mundial de Qatar 2022. Alec Baldwin demanda a 4 miembros de Ross. Karol G estrena Cairo. Pablo Milanés fue hospitalizado en Madrid. Lo reportan estable. Netflix anuncia su primera transmisión en vivo a nivel global. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya volvemos con más actualidad. Estaremos dando cuenta de el calendario. Sí, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por otra parte, también tenemos las tendencias en las redes sociales. Nos queda mucho café para compartir. Ah, y por cierto, los titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. Ya volvemos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, seguimos atentos a lo que ocurre en el mundo de la música y este fin de semana conocimos un anticipo de lo que será el nuevo trabajo discográfico de Karol G, una de las producciones más esperadas. Te quedas o te vas, ya tú verás, pero... Y solo eso. Y se fue. Es parte del videoclip de la canción. Todavía no conocemos el título. Yo pienso, intuyo, será que te vas, te quedas o te vas. Lo nuevo, repito, de Karol G. Te quedas o te vas, ya tú verás, pero... Te quedas o te vas. Bueno, ya lo tenemos en sí, ya está. Me están diciendo que está lo nuevo de Karol G. Hace apenas unas horas acaba de ver la luz. Que no me acorde ningún culo. Y así suena entonces Cairo. Parece que Karol G encontró lo que quería. Sí, luce conforme, si bien es cierto, en sus anteriores producciones discográficas se había mostrado un poco desafiante, inalcanzable, escurridiza, ¿no? Luce atrapada esta vez por el amor, Cairo. Lo nuevo de Karol G es el regalo para todos sus seguidores de cara a esta recta final del año. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Tenemos nueva música. Creo que es la jugada maestra de Karol G para terminar bien el año, diría yo. Creo que va a ser como, recordemos, la artista está acostumbrada, nos tiene muy acostumbrados a esto. El éxito de Tusa empezó justamente así. Fue una canción que fue estrenada durante noviembre y que para el siguiente año podremos establecer que Cairo podría ser uno de los grandes hits del 2023 si los caminos se repiten. A los usuarios y a los seguidores de Karol G les llama muchísimo la atención es lo que está haciendo ella, de que las nuevas canciones tienen nombres de sitios, ciudades. ¿Será que el nuevo álbum tiene algo que ver con un mapa mundi, con algún tipo de trayecto, algún tipo de viaje? Porque venimos de justamente la más reciente, el anterior single a este, se trataba de Provenza, un sitio justamente en Colombia, y ahora nos está llevando hacia el Cairo, y cada vez son canciones un poco más dedicadas al amor y ya no tanto justamente a la soltería. Entonces, quién sabe cuál podría ser la nueva temática, si es que se trata de un álbum conceptual, lo que está preparando Karol G para el próximo año. Recorriendo el mundo a través de la música, Karol G, esta vez las pirámides de Egipto, por supuesto, no pueden faltar en el videoclip de esta canción. Y esta vez con el encanto de la cantante de música urbana. Ahí está sonando entonces lo nuevo de Karol G, estreno. Arrancando la semana con nueva música. Está enamorada. Yo sé que me falta poquito. No sé si el alcohol. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Vamos con un repaso de las noticias más importantes del día a través de los titulares de los principales periódicos, pero antes una invitación a un lugar aquí en Valencia que abre las puertas esta semana. Atención, Fusión, restaurante y pastelería, o pastelería y restaurante, con los sabores tradicionales de Colombia y España, en la Avenida Campanar número 14. Un toque diferente a la gastronomía colombiana y también de España, el mejor estilo, Fusión. Esperamos cerca al Hospital La Fe, el antiguo, por supuesto, con muchos sabores. También podrás disfrutar de una excelente atención. Fusión, recuerda, pastelería y restaurante. En el Café Mañanero, la actualidad no para, y a continuación vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, cómo viene la prensa en el arranque de esta semana. Empezamos con el diario El País. Manifestación masiva en Madrid contra la gestión sanitaria de Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Plaza del Sol repleta, Cibeles repleta de manifestantes. Pero hay más titulares. Sánchez abre la puerta a cambios en el delito de malversación. El control del Senado facilita a Biden la segunda mitad de su mandato. Vamos precisamente con los titulares del diario El Mundo. En el fútbol, Rubiales urdió un plan oculto para pagar a Piqué 24 millones por la Supercopa de España, mientras que, entre otro de los titulares, Chimo Puig resiste una tercera legislatura con un PP como primera fuerza a 2 escaños de sumar con Vox en la Comunidad Valenciana. Más adelante, a propósito, vamos a dar una mirada a esos barómetros que hoy nos ofrecen varios periódicos. Vamos a América Latina, donde encontramos que en el diario El Clarín de Argentina, en campaña, los intendentes piden al gobierno otros 100 millones, piden más recursos. Hay otros titulares. A pesar de las irregularidades, no se prevé un gran recorte en planes sociales. En el diario El Mercurio de Chile, Chile da a conocer hoy en la COP27 las nuevas metas con las que profundiza su compromiso para aminorar los efectos del cambio climático. Entre otros titulares, el presidente Gabriel Boric desecha impulsar cambios a la ley antiterrorista, pese a haber sido una de sus promesas principales de campaña. el tiempo de Colombia, el fracking en Estados Unidos es el negocio más rentable para la empresa colombiana Ecopetrol. Hace 3 años, la petrolera selló una alianza con Oxy para producir petróleo liviano y gas natural. El diario El Comercio de Perú, titular de portada, denuncian que la pareja del sobrino del presidente Castillo, de 18 años, ganó un contrato por $10,000 durante el mes de octubre. En entretenimiento, Bad Bunny hizo saltar a Lima. El concierto del cantante de trap puertorriqueño fue el más importante que recibió el país sudamericano este año 2022. Y vamos ahora con los titulares del diario El Expreso de Ecuador. Fotografía de portada, Aucas, el equipo de fútbol, papá, ídolo y campeón. Y en otro titular, el más importante, la concesión, la vía de rescate del IEX, que reabre el debate. El Nacional de Venezuela, el gobierno y la oposición anuncian que retomarán conversaciones en París. El encuentro entre el delegado de la plataforma unitaria, Gerardo Blight, y el representante del oficialismo, Jorge Rodríguez, sería auspiciado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estando presentes así sus embajadores en Caracas, Romain Nadal, y la diputada Eleonore Carot, ya que Francia podría fungir como uno de los papeles claves en el proceso de negociación, anunció Jorge Rodríguez. Entre otros de los titulares, en internacionales, la Unión Europea le pedirá a los Estados Unidos ampliar las extensiones al crudo venezolano. Los Estados Unidos están dando permisos a algunas empresas, incluidas las europeas, y se estaría preparando para permitir que Chevron reanude así su bombeo en el territorio venezolano. La prensa de Bolivia, el diario El Deber, concretamente, el Tribunal Supremo Electoral aún no decidió si distribuirá los escaños con los resultados preliminares del censo. En otras noticias, el paro continúa y el Cabildo pide ley para asignar escaños antes de las elecciones de 2025. La prensa de Nicaragua, organizaciones no gubernamentales denuncian que la comunidad internacional se mantiene inerte ante los abusos de la dictadura Ortega Murillo contra los medios de comunicación en Nicaragua. Entre otros de los titulares, aumento del desempleo en septiembre tiene que ver con la migración masiva y la desaceleración de la economía que ha sufrido el país centroamericano en los últimos años. El Listín Diario de la República Dominicana, educación virtual y presencial, sistema híbrido, se generaliza en universidades. El Diario de México, la Iglesia Católica ve injustificada la campaña contra el INE que se está llevando a cabo por parte del gobierno, mientras que entre otros los titulares se niega atención directa en Chiapas al menor de 14 años en labor de parto en el que la bebé falleció. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque este fin de semana arrancó de forma contundente en su primera ronda y en donde vimos los equipos de primera división enfrentándose a equipos de tercera y cuarta, pero que les tocó a algunos complicadísimo. Es cierto que el Villarreal sí goleó a su rival, Santa Amalia 0-9, la goleada de la jornada, pero otros equipos han quedado por fuera inclusive de esta competición, como es el caso del Almería y del Cádiz, dos equipos que no pudieron con sus rivales. El Cádiz que cayó ante el Real Unión 3-2 y el Almería ante el Arenteiro 2-0. Continuamos con el ATP, donde en el Finals Master, Rafa Nadal cayó anoche de manera contundente ante el estadounidense Taylor Fritz y tendrá que ganar o ganar en los próximos partidos. Y la polémica convocatoria de la selección española por parte de Luis Enrique al Mundial de Qatar 2022. ¿Podrá con esta selección sacar adelante su proyecto? Y Egan Bernal, que fue noticia en el mundo del ciclismo, ya que sus compañeros de equipo todavía no lo consideran un líder recuperado. Y eso sí, ha sido incluido en la invitación de Nairo Quintana a su competición. Y el Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil, donde, eso sí, Carlos Pérez, el Chico Pérez, el mexicano, se pronunció de manera contundente contra su compañero Verstappen. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos trae también noticias, pero en este caso del mundo del espectáculo. este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Anitta hace historia en los MTV Europa Music Awards. Una de las premiaciones más importantes de la música se llevó a cabo este domingo. Los MTV Europa Music Awards no solo reconocieron a lo mejor de los artistas del viejo continente. La gala estuvo llena de varias estrellas latinas y una de ellas logró hacer historia. Se trata de la cantante brasileña Anitta, quien se convirtió en la primera artista en su país en ganar dos veces el premio MTV en las principales categorías. La estadounidense Taylor Swift se ha convertido en la gran triunfadora de la última edición de los Europa Music Awards de MTV al lograr cuatro premios en una gala que se ha celebrado este domingo desde el PSD Bandung de Düsseldorf, Alemania. La cantante se ha alzado con los galardones en la categoría de mejor artista pop, mejor video y mejor video largo por la canción All Too Well. La mejor canción, según MTV, fue Super Freaky Girl de Nicki Minaj y el británico Harry Styles se llevó el premio a mejor directo. En mejor electrónica venció David Guetta, quien también se llevó el galardón a mejor colaboración por su dúo con Bebe Rexha en I'm Good Blue. El mejor K-pop ha sido para Lisa, el mejor hip-hop para Nicki Minaj, el mejor rock de Musa y el mejor alternativa venció la banda Gorillaz. Y en mejor R&B, Chloe. Asimismo, la cantante catalana Bad Gyal ha logrado el premio Europa Music Award de MTV al mejor artista español tras vencer en la votación popular a los intérpretes destacados del año 2022. Black Panther Wakanda Forever. La muy esperada película de Disney y Marvel tuvo un estreno por todo lo alto este fin de semana con una recaudación estimada en $180 millones en la taquilla de Norteamérica, informó este domingo el monitor especializado en la industria Exhibitor Relations. El estreno local, el 13º más exitoso de todos los tiempos, según Box Office, llegó después de que la cinta alcanzó unos impresionantes 330 millones a nivel global, lo que significa un tremendo impulso para Hollywood después de un octubre mediocre. Dua Lipa aclara los rumores y dijo que ella no hará parte de la ceremonia que se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayad. La cantante compartió un mensaje en su cuenta de Instagram y aclaró que nunca existió la posibilidad de estar en la inauguración del Mundial de Fútbol. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo, comentó. También aprovechó para enviar una puya al país organizador del Mundial y se unió a las críticas de derechos humanos que se han hecho. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol. Alec Baldwin presentó una demanda contra cuatro miembros del equipo de la película Rust. En octubre del 2021, la directora de fotografía, Halina Hutchins, fue asesinada accidentalmente por un arma de utilería que sostenía el actor y ahora está demandando a la armera Hannah Gutierrez Reed, al primer asistente de dirección Dave Halls, al proveedor de utilería Seth Kenny y a la maestra de utilería Sarah Suchery por el accidente. La demanda del actor, que se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, es una demanda cruzada que proviene de una demanda anterior con la que un supervisor de guiones lo nombró a él y a los demás como acusados. Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo y culpa a los directores de utilería por no comprobar si el arma estaba cargada. Karol G estrena Cairo, una canción que habla sobre la etapa antes del enamoramiento, donde sin darnos cuenta, comenzamos a hablarle bonito a una nueva persona. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo lo noto también. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito, dice una parte de la letra. Junto al nuevo lanzamiento, la colombiana estrenó también el video musical del tema, donde se ve bastante feliz bailando al frente de las pirámides de la capital de Egipto. Además, se ven tomas en las calles del Cairo, donde la cantante llama la atención con su vibrante pelo rojo. En los comentarios del video, Karol G escribió: gracias a todos los que hacen que esto sea mundial. El cantante cubano Pablo Milanés, de 79 años, autor de Yo no te pido o Yolanda, fue hospitalizado en Madrid y se encuentra estable, así lo informó este viernes su oficina artística. Milanés se encuentra actualmente hospitalizado en una situación estable, siendo tratado de los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos meses ha venido afectando su estado de salud, informaron sus agentes en un comunicado difundido en las redes sociales del cantante. También se informó que el fundador de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nola, sufre desde hace varios años una enfermedad oncohematológica que le obligó a instalarse en Madrid a finales de 2017 para recibir un tratamiento inexistente en su país. Por ello, el músico cubano canceló sus últimos conciertos en España o la República Dominicana y su actividad artística quedará suspendida mientras dure esta circunstancia. Después del lanzamiento histórico de Netflix con publicidad, la plataforma volverá a hacer historia con su primer evento de transmisión en vivo, protagonizado por el comediante Chris Rock. La compañía anunció que el especial de comedia en vivo de Rock se transmitirá a principios del 2023 a nivel global. Chris Rock es una de las voces cómicas más icónicas e importantes de nuestra generación, dijo Robbie Proud, vicepresidente de Stand-Up Comedy and Formats de Netflix, en un comunicado. Estamos encantados de que el mundo entero pueda experimentar un evento de comedia en vivo de Chris Rock y ser parte de la historia de Netflix. Este será un momento inolvidable y nos sentimos muy honrados de que Chris lleve esta antorcha. Netflix confirmó que en mayo implementará una opción de transmisión en vivo. La compañía dijo que se centraría en contenido sin guión, programas de competencia, especiales de reunión, programas de comedia en vivo y un futuro festival Netflix Is a Joke. Chris Rock es una opción viable para esta transmisión, ya que probablemente atraerá millones de espectadores. para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y escuchamos por ahí a la música de Luis Mateus, es para que lo tengan presente. Luis Mateus es un cantante de música vallenata. El próximo 9 de diciembre estará en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Es un espectáculo que te trae Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones. Vallenato romántico para este 9 de diciembre en Valencia. Como aquel que cuenta todo lo que sufre y nadie lo consuela. Y así estoy yo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Miramos cómo está el panorama en lo que tiene que ver con las elecciones en España. El diario La Razón publica hoy una encuesta de intención de voto. Le tomamos el pulso al ambiente político en España. Nos hacemos eco de la más reciente encuesta del diario La Razón, diario de tirada nacional. Y precisamente está con nosotros Natalia Zuluaga para seguir ahondando más acerca de esta encuesta, donde encontramos al Partido Popular liderando una vez más la intención de voto. Natalia, miremos entonces qué dice la encuesta del diario La Razón. Buenos días, así es. La suma PP y Vox llega a los 186 diputados, superando con holgura a los 176 en los que está la mayoría absoluta. El CS confirma su extinción en la Cámara. Es el partido... ¿Socialista? No. A ver, vamos con los detalles concretos de este barómetro de intención de voto. Vamos a ver cuántos escaños lograría el Partido Popular exactamente. El Partido Popular tiene entre 143 y 145, es un 34,0%. Y Vox tiene entre 39 y 41, es un 12,6%. Estos dos partidos serían los ganadores ante... Harían la mayoría absoluta. La mayoría absoluta ante el PSOE. En contra del argumento que se está difundiendo en estos días en la Moncloa, en los que dan por amortizado el coste político para que Pedro Sánchez... de las decisiones que favorezcan al independentismo. Todo esto tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de eliminar la sedición y apunta a más iniciativas de esta índole que puedan beneficiar precisamente a los independentistas que le han estado apoyando y mucho durante la legislatura. Seguimos repasando la encuesta de intención de voto. ¿El Partido Socialista lograría cuántos escaños? El Partido Socialista lograría de 90 a 92. Eso es un 26,8%. 23,8%. La tercera fuerza política del país sería Vox. ¿Con cuántos escaños? Con 39 a 41. Un 12,6%. ¿Y le sigue? Unidas y, Podemos. Sigue, sí. Con de 25 a 27 escaños, eso es un 9,9%. El pulso político en España, la intención de voto de cara a las próximas elecciones generales. Recordemos, el próximo año tendremos elecciones generales. Tema de conversación en el Café Mañanero. Continuamos a nombre de Restaurante Pata con Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Pata con Tostado. Empezando por esa gran variedad de patacones, continuando por todos los platos típicos de Colombia. platos combinados. Es un restaurante muy práctico, muy sencillo, está abierto todos los días, excepto miércoles, sí, excepto miércoles por descanso. Y vamos a continuación entonces con, a ver, Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Qué dicen las redes sociales en el día de hoy? ¿Cómo están las cosas en estos momentos arrancando la semana? ¿De qué se habla en el arranque de la semana en redes sociales, Carlos Angulo? Lo más comentado por los usuarios, están celebrando el cumpleaños del baterista Travis Barker de la banda Blink-182, mientras que Cristiano Ronaldo forma parte de las tendencias debido a la polémica entrevista que brindó el día de ayer en la noche que se publicó al periodista Piers Morgan, en el que habla acerca de todos los problemas que ha tenido que pasar este año con su equipo, el Manchester United. La reveladora entrevista forma parte de lo que está siendo más comentado, al igual que entre otros de lo que está siendo tendencia, tenemos el hashtag Feliz Lunes, las críticas a la sanidad pública, al igual que el nombre de Ayuso, forma parte de lo más comentado luego de que el PSOE finalmente presentara quién podría ser su candidata a la máxima legislatura de la capital. Díaz Ayuso quisiera repetir, mientras que entre otro de los nombres, hoy es el hashtag Día Mundial de la Diabetes, entre lo más comentado y las tendencias en las redes sociales. Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad en que llega o se desarrolla especialmente como consecuencia del consumo de azúcar. Es verdad que para algunos también es hereditario, o bueno, que hay personas más susceptibles de desarrollar esta enfermedad. Y de ahí que una de las grandes luchas a escala mundial en lo que tiene que ver con salud pública va contra el consumo de azúcar, el exceso, muchas bebidas, entre otros productos. La verdad es que aquí en España estamos expuestos al consumo de azúcar. No estamos culpando del todo esta enfermedad por el azúcar. Pero sí es verdad que lógicamente contribuye en primera medida. Desde aquí, un saludo muy especial a todas las personas que la padecen y ánimo para seguir luchando. Y también estaremos atentos aquí en el Café Mañanero para seguirles informando sobre cómo evoluciona esta enfermedad. Estamos siempre atentos al avance de la ciencia, que se convierta en este caso en la gran esperanza para todos los enfermos. Incluso para casos extremos, ya les hablaremos en su debido momento a qué me refiero. Y para ello les invitamos, por supuesto, que se queden con nosotros. Ahora, tiempo para una breve pausa. Ya volvemos. ¿Qué manera de comenzar el día? La actualidad. Miramos precisamente el calendario, Carlos. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Para comenzar la semana, a todos nuestros oyentes, hoy lunes 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Como bien veníamos comentando, al igual que hoy se conmemora el Día Mundial de la Orfandad o de los Huérfanos. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día, hoy también es el día en el que se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Vendedor Ambulante, al igual que el día de hoy se están cumpliendo el aniversario número 99. 99 años del inicio de transmisiones de la British Broadcasting Company, mejor conocida como la cadena BBC, la primera cadena radiofónica de la historia, y recordamos que fue un día como hoy hace 69 años cuando el director de Radio Barcelona cambió el nombre del concurso anual de guiones en conmemoración a sus 30 años al reconocido nombre de los premios Ondas. Nacieron hace casi 70 años, un día como hoy, uno de los premios más importantes del periodismo y la transmisión aquí en España. Es lo más reciente que tenemos hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Saludo entonces a la BBC, pioneros de la radio internacional. Y saludo también para los vendedores ambulantes. La verdad es que en España los encontramos actualmente muy pocos, pero hay especialmente, y es gente inmigrante, gente que llega sobre todo de África, por lo menos los más notables, ¿no? Porque en otro ámbito podríamos hablar de los comerciales, sí, pero no. Yo pienso que no calificarían como vendedores, son calificados como vendedores ambulantes. Un abrazo para todos. El Café Mañanero. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad no para. Está con nosotros Mireia Company. Mireia, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Como bien saben, pues Mireia Company es abogada y con una especialidad muy importante en el apartado forense. Y aprovechamos sus conocimientos en materia jurídica para abordar algunos temas espinosos. Recientemente en España se conoció la noticia, fue exactamente la semana anterior, un guardia civil se convirtió en el primer condenado penalmente por difundir fake news o noticias falsas. Y lo era concretamente por estigmatizar a un colectivo, al de los menores no acompañados. Hablamos de personas migrantes, niños migrantes. Estamos entonces ante un antecedente que alerta al resto de la población. Ojo con lo que se comparte en las redes sociales, porque este guardia civil lo que habría hecho fue compartir un archivo que le a través de las redes sociales, lógicamente con la gravedad que conlleva ser un funcionario del Estado. Y digo que este tema pone en alerta a muchas personas porque hay veces solamente leemos el titular y compartimos, ¿no? Bueno, me excluyo de esto porque yo soy de los que no comparto información. Desde hace mucho tiempo aprendimos lo que conlleva compartir este tipo de mensajes de cadena o simplemente archivos que llaman la atención. Mireia Company, quisiéramos que nos ilustres un poco sobre este tema. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener a la hora de compartir archivos que nos llegan? ¿Y cuál es precisamente el riesgo que corren con la legislación española? A ver, en primer lugar, sí que es cierto que vamos a matizar una cosa. No se trata de que las noticias falsas estén tipificadas en el Código Penal, porque son no están así. Tipificadas. No están tipificadas. ¿Y qué se condena en este caso? En este caso se ha condenado porque esta acción de compartir y sobre todo los comentarios que él ha hecho a lo largo de su Twitter, que es ahí está el quid de la cuestión, ha, digamos, humillado a un colectivo. Es decir, con esta acción de difundir esta noticia falsa, él ha hecho una humillación y un menosprecio a un colectivo que está que se protege. Entonces, lo que se ha cometido aquí es un delito de odio. Se le ha condenado por un delito de odio, no simplemente por compartir una noticia falsa. Es decir, la noticia falsa en sí, aunque nosotros la compartamos, no quiere decir que nos vayamos a ir a la cárcel. O sea, esto no se tipifica, no porque tú compartas te vas a la cárcel, sino que en este caso, esta acción sí que es cierto que ha ido aparejado con un delito de odio. Esto es lo que simplemente tenemos que saber en este caso, que ha sido la consecuencia, lo que ha generado ese contenido. Sí. En la noticia que recoge el diario El País, el guardia civil, que se identifica con las iniciales JM, ha aceptado que en julio del año 2019, ojo también, estamos hablando de hace 3 años, julio de 2019, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter movido por la animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí. Abro comillas, aquí tenéis el video del MENA, que es la sigla con la que se identifica en ocasiones de forma despectiva a los menores no acompañados. Marroquí de Canet de Mar. A esos que le vamos a dar una pegadita hasta los 23 años. Los niños de Pedrito Piscina, por cierto. Luego para más, Inri, La Viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios. Unos días antes de la publicación, se había producido una violación en Canet a manos de, presuntamente, de dos menores de un centro de acogida. Meses antes, algunos vecinos habían responsabilizado a jóvenes de ese centro de problemas de inseguridad en el municipio. Entonces, en este medio de estas circunstancias fue que se produjo este mensaje, se compartió el mensaje y además se le añadió el comentario. Claro, y sobre todo también lo que se ha mirado, se ha valorado, ha sido las visualizaciones, que ha habido muchísimas, es decir, ha habido altavoz. Entonces, por esto es por lo que, dada esa relevancia, se ha decidido castigarle. Es decir, ha sido el vídeo donde está señalando a un colectivo que no tiene que ver, que está haciendo mediante esos comentarios, está atacando esa dignidad de este grupo que es vulnerable, y además le ha dado esa relevancia con todo ese tipo de visualizaciones. Por eso se le ha condenado por un delito de odio. Pero no es estrictamente... Si yo comparto una noticia falsa, me voy a ir a la cárcel. Eso no ocurre así. En estos momentos, todavía esta parte, entonces, no está regulada en España, en el Código Penal. Exactamente. Las noticias falsas no están tipificadas, no tienen un castigo. Es decir, lo que pasa, lo único que nos pueden decir es que, dependiendo de esas consecuencias de compartir esa noticia falsa, sí que puede llevar aparejada un delito. Por ejemplo, en este caso, un delito de odio, pero también podría ser, por ejemplo, si yo señalo que una persona, comparto una noticia falsa y señalo que una persona ha cometido un robo identificándola, pues me podrían a lo mejor ya castigar, por ejemplo, por un delito de calumnias. Yo quiero sumar a esta conversación, desde luego, a Carlo Angulo, que hace seguimiento muy especial al tema de las redes sociales. Y me llama la atención, Carlo, un gancho. Esto no lo van a encontrar en los medios, ¿no? Porque gran parte de quienes comparten este tipo de mensajes se apoyan en ese argumento muy extendido de que esto no lo publican los medios. Es decir, que de alguna forma pretendemos o intentamos ocultar esa realidad. En ese corto mensaje que le añaden, lo destaca. Y es por eso que mucha gente, pues, se ve tentada a abrir el mensaje y ver lo que hay. Pero es importante destacar de que esto que el Guardia Civil estaba anotando no era realmente un MENA, como le llaman, o un niño inmigrante en España, sino era un archivo que ocurrió en el continente asiático, exactamente en China. Creo que lo más importante con esa firma al pie de página es que nos hemos acostumbrado mucho en los últimos años a mensajes justamente de líderes políticos. El mismo Donald Trump, Sebastián Abascal en este país, les encanta vender que los medios de comunicación están en contra y que tienen como esta agenda de justamente querer desprestigiar a las personas de los países y se colocan en esta línea de desprestigiar no solamente, perdón, Carlos, a los inmigrantes, sino también a los medios de comunicación. Justamente, pero el mensaje que ellos mandan es justo en molestia y en respuesta de que, como no se publica y algo que esté acorde a su propia opinión, entonces ellos establecen de que ellos son la voz de la verdad, de que los medios de comunicación que tú estás consumiendo, los programas de televisión que tú ves, los diarios que tú lees, te cuentan una versión para controlar tu mente y su discurso, y lo que yo te muestro es la realidad, y es por eso que van por ahí delante diciendo todo el rato de que lo que ellos dicen es la realidad y que no te tienes que dejar convencer por los medios de comunicación y que justamente algo que me llama muchísimo la atención a mí. Entonces, una pregunta para Mireya: si no te van a meter preso por compartir una fake news, es cierto, si te pueden meter preso entonces por lanzar un mensaje de odio, independientemente si estás llevando una noticia falsa o no, se te puede juzgar por mandar un mensaje de odio en las redes sociales a nivel masivo. Así es, claro, porque estás incitando al odio contra, eso sí, contra un colectivo vulnerable. Okay. O sea, por motivos racistas, xenófobos, son por religión, por sexo. Aquí sí que te pueden inculpar, sobre todo por un delito de odio. Ok, entonces es importante que las redes sociales, es eso, no es sencillamente lo de no publicar los fake news, sino también la importancia que puede tener compartir un mensaje a nivel masivo en redes, Instagram, Twitter, TikTok, hoy es tan conocido, contra cualquier tipo de colectivo. Así es. Muy bien. Pero Mireya, si encontramos un mensaje racista, discriminatorio en las redes sociales, Perfectamente se puede tirar, y aquí me puedes corroborar tú, Carlos Angulo, tirar del hilo, ¿no? Porque hoy, gracias a la tecnología, pueden investigar de dónde partió ese mensaje. Claro, fíjate que en los casos de difusión, en caso de las redes sociales, son los más fáciles de perseguir. Por eso este hombre precisamente ha sido condenado, porque ha sido fácil de encontrar. Carlos Angulo, hoy en día es muy fácil para las autoridades hacer seguimiento a este tipo de mensajes, independientemente del tiempo en el que se haya publicado. Claro, me llama la atención entonces, si uno consigue ese tipo de mensajes, ¿tiene que denunciarlo en la misma plataforma o sencillamente yo podría ir a la policía y mostrar esto como una prueba fidedigna? ¿Dónde se denuncia? Pues denunciarlo primero en la plataforma y, lo más importante, sobre todo en la policía o en el juzgado. Muy bien. Para que ya lo persigan, porque para eso tenemos una fiscalía dedicada a los delitos de odio. Fiscalía de Delitos de Odio. ¿A dónde exactamente tenemos que acudir? ¿Un juzgado? A cualquier juzgado, ya se lo enviarán a la fiscalía específica. Aquí no hay ningún problema. Muy bien. Mire, y apuntes importantes sobre este tipo de mensajes y sobre los delitos de odio. Lo más importante, ante cualquier comentario ya de corte racista, xenófobo, contra el sexo, o sea, contra esos colectivos más vulnerables, siempre hay que denunciar, porque es obvio que se van a seguir investigando. ¿Qué comentario añadirías entonces a este caso? Estrictamente no se le condena porque haya compartido una noticia falsa. Es decir, si nosotros compartimos cualquier noticia falsa, no pasa nada. No van a venir a juzgarnos. Sino, sobre todo, se nos va a valorar esa intención. Como en este caso, que quiere menospreciar a este colectivo. Y entonces no cabe ninguna responsabilidad en alguien que comparte una noticia falsa, independientemente de su contenido. En principio, no. O sea, por ejemplo, yo qué sé, que si yo, por ejemplo, comparto una noticia y de repente yo sí me imagino que es tal persona, por ejemplo, que ve un vídeo de un robo y digo, ah, pues ha sido esta persona y yo la identifico, por ejemplo, en redes sociales. Entonces ahí sí que pueden venir a por mí. Sería un delito de calumnias. Pero no es por compartir la noticia falsa, sino porque yo he señalado a una persona. ¿Cómo usas la noticia? Creo que es lo más importante. Eso no es culpable si tú no sabes que es una fake news y la compartes. No tiene ningún tipo de mal. Más allá de que si utilizas la fake news para justamente crear otro tipo de narrativa. Y que también entiendo que a este hombre no solo fue por la fake news, sino porque justamente al realizar la investigación descubrieron muchos mensajes en su propio perfil de Twitter en los que más de una vez atacaba a este colectivo. Claro, sobre todo se te va a valorar esa intención. ¿Con qué intención tú has comentado esa noticia? Claro. Entonces, dependiendo de la intención que se te va a ver en tu perfil, obviamente, pues ahí sí que se te va a poder imputar un delito. Pero por compartir una noticia que no lo sabías, no se te va a imputar ningún delito. Mireia, finalmente, ¿tú crees que con esta sentencia, con esta condena, habrá un tate quieto a quienes pretenden de alguna forma atacar el colectivo, en este caso de menores, o cualquier otro colectivo vulnerable en España, y al mismo tiempo constituye un campanazo de alerta para todos aquellos que comparten mensajes en las redes sociales? Yo creo que se va a crear un buen precedente para que la gente ya vaya cuidado con esos comentarios. Es decir, ya tenemos la Fiscalía contra los Delitos de Odio que ya está investigando. Entonces, creo que ya casi todo el mundo, todos los navegantes, van a ir con cuidado con lo que comentan. Mireia, muchas gracias. Muy amable por ilustrarnos en este tipo de noticias y algo tan importante como es el de compartir mensajes en redes sociales. Muchas gracias a vosotros. Y con Carlos Angulo nos quedamos inmediatamente para compartir el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos entonces con el personaje del día. Cristiano Ronaldo ha presentado una polémica entrevista con el periodista Piers Morgan que se ha publicado el día de ayer en la madrugada. En la entrevista, el astro portugués habla acerca de cómo se siente traicionado por parte de la directiva del Manchester United. A Piers Morgan le habla que lo han convertido en la oveja negra del equipo. No solo el entrenador, sino que hay dos o tres que me quieren fuera del club desde hace tiempo y no le tengo respeto absoluto a Ten Hag, ya que si él no me tiene respeto, yo no le presentaré respeto a él. criticó a su vez a las declaraciones de Wayne Rooney, en el que establece que no sabe por qué le critica tanto. Él piensa que es porque terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel. También criticó fuertemente el desempeño del club, ya que establece que no ha visto una evolución en el Manchester United desde la salida de Sir Alex Ferguson y que la progresión ha sido cero. Lo que más le afecta es toda la poca empatía que ha presentado el club durante el poco tiempo que lleva, ya que después de la pérdida de uno de sus hijos durante el parto, que fue un golpe muy duro para Cristiano Ronaldo, no sintió el apoyo del club, al igual que tuvieron falta de empatía cuando su hija de apenas 3 meses fue hospitalizada a principios de julio y por ello no pudo incorporarse a la pretemporada mientras seguía los rumores de que él estaba buscando un nuevo equipo, lo cual no era cierto. Se disculpó con la fanaticada y explicó que entenderán que después del Mundial probablemente buscaría un nuevo destino, ya que siente que el Manchester United le ha dado la espalda en esta polémica entrevista que sigue siendo lo más comentado del día de hoy. Cristiano Ronaldo, entonces, protagonista, personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene precisamente el desarrollo de la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y por supuesto, los deportes no pueden faltar. Llegamos a la semana en la que se inicia el Mundial de Qatar. Abrirá con un encuentro muy atractivo para los intereses latinoamericanos. Qatar-Ecuador. Sí, este domingo, Mundial de Fútbol. Ya están todas las selecciones listas. España, a propósito, va a jugar un compromiso amistoso esta semana. Un compromiso sencillamente para terminar de afinar algunos ajustes, en fin. Luis Enrique dio la lista de convocados, sorprendió la presencia de Sergio Ramos, con quien no venía contando. Y quizás es una forma de agradecerle a un jugador que le ha aportado muchísimo a la roja. Va al Mundial de Qatar con el propósito de conseguir el título. No vale otra cosa para España, entendiendo de que ya tiene en su palmarés el título del Mundial de Sudáfrica. Bonitos recuerdos. Pero antes de entrar en detalles del próximo Mundial, miremos lo que está pasando también en el fútbol español, que si bien es cierto, la Liga ha entrado en receso para dar paso al Mundial. Sí continúa la Copa del Rey. Y estamos en ese periodo en el que se encuentran equipos de primera división con equipos de tercera. Y la verdad es que es algo muy especial. Adolfo Jiménez del Río tiene los detalles de lo que ha pasado en la jornada del fin de semana. Copa del Rey. Y este fin de semana arrancó la Copa del Rey en su primera ronda y en donde los equipos de primera división se enfrentaban a diferentes equipos de la regional. Uno fue el Valladolid, que visitaba al Barbadas y lo venció 0-2. Otro equipo que tuvo también compromiso fue el Osasuna, que venció al Fuentes 1-4. El Levante venció al Olot 0-4. Otros equipos de primera y de segunda división fue el Mallorca, que venció al Autol 0-6, tremenda goleada. El Elche también venció al Alcora 0-3, pero el Villarreal no se quedó atrás y fue uno de los que le propició tremenda goleada al Santa Amalia 0-9. Tremenda presentación del Villarreal, como si estuviese jugando un partido de primera división. Lo dio absolutamente todo. El Español venció al Rincón 0-3. El Atlético Madrid al Almazán 0-2. El Málaga empató con el Peña Deportivo 1-1. Y en los penaltis lo venció 8-7 para quedar por dentro de la competición. El Girona venció en un durísimo encuentro al Quintanar del Rey 1-2. El Pontevedra venció al Manresa 1-3. Otro partido interesante fue el del Mirandés, que venció al Bimenor 0-2. El Rayo Vallecano venció en un duro encuentro también al Club de Fútbol Juventud 1-3. El Eibar a las Rosas 0-3. El Celta de Vigo goleó al Algar 1-6. El Sevilla, en un duro encuentro frente al Velarde, logró vencerlo 0-2. El Granada venció al Yeclano 2-3. El Alavés al Lleida 0-1. El Getafe al San Roque 2-3. La Real Sociedad goleó al Casalegas 1-4. El Athletic de Bilbao al Alcira 0-2. Y el Almería cayó ante el Arenteiro 1-0. Tremenda presentación de algunos equipos de segunda división, como fue el Real Unión de la Regional, que venció el Cádiz 3-2, dejando al Cádiz por fuera de esta competición. Copa del Rey. De inmediato pasamos al fútbol internacional. Miramos cómo se están terminando de ajustar los equipos de cara a la cita mundialista. Adolfo Jiménez del Río. Tremenda noticia para la selección ecuatoriana, que empató en el día de ayer frente a Irak en un partido amistoso y celebrado antes de publicar la lista de los 26 convocados que irán al Mundial de Qatar 2022. Y es que en el encuentro sufrió una mala noticia, porque el polémico jugador Byron Castillo se marchó lesionado a la media hora de juego luego de haber sido víctima de una dura infracción. Quedará por fuera del Mundial de Qatar 2022 y Ecuador no contará con sus servicios. El caso de Byron Castillo, o su ausencia, posible ausencia en el Mundial, estaría más relacionada con la polémica, la denuncia que enfrentó Ecuador ante el TAS, y donde recibió una sanción de $100,000, ¿sí? Si bien no impidió justamente que participara en la cita mundialista. Desde antes del compromiso ya se anunciaba de que Byron Castillo no estaría convocado por el técnico Gustavo Alfaro. ¿Sí? Y sobre todo lo hacía para evitar polémica. Entre otros temas, a propósito, Gustavo Alfaro estuvo en rueda de prensa después del compromiso. Escuchemos algunos apartes. El compromiso que se jugó el sábado, recordemos, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Que, por ejemplo, en el Mundial se presenten rivales con esas características. A medias, por la proximidad del inicio de la Copa del Mundo, por la cabeza que obviamente está puesta en la Copa del Mundo y es muy difícil tenerla acá. Mi primera reflexión, ojalá no me lleve ningún lesionado, era lo que quería tener después de este partido. De allí quizás la poca intensidad que tuvo el compromiso. Los jugadores no se quieren perder la cita mundialista y empató 0-0. Repito, el sábado fue el compromiso entre Ecuador y la selección de Irak. La afición ecuatoriana en Madrid, que entre otras cosas recibió apoyo desde otros puntos de la geografía española, incluso de Europa, porque llegaron ecuatorianos de Francia, Alemania, Suiza, de todos lados, a ver a la Tri, por lo menos a despedir la Tri, camino al Mundial de Qatar, que arranca este domingo precisamente con Ecuador, enfrentando a Qatar. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10. El Café Mañanero, como siempre, con los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, también Nicky Cuervo, Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.